¿Eres vegana? No, vegetariana. Entonces, ¿por qué compras en Donut Corp? Porque intento igual comer lo menos posible de alimentos como que vengan del animal, pero todavía no soy vegana por un tema de responsabilidad con mi cuerpo, ¿cachai? Todavía no trabajo, entonces no tengo como para tener una dieta vegana y saludable. Pero, por ejemplo, estos gustitos así, prefiero elegir empresas que no tengan animales ni nada. Y por último, algo mucho más casual, ¿cuál es tu dona preferida? ¿Sabes que acabo de comprar acá por primera vez? Porque me salió como por Instagram que había abierto este que yo vivo acá al lado. Y dije, la tengo que ir a probar porque los otros me quedaban un poco más lejos. Así que ahí la voy a probar, no puedo contestarte todavía, pero yo creo que voy a venir siempre a comprar acá.